Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 15 de julio de 1997. Que la paz del cielo sea con todos vosotros, vuestra adoración complace al cielo. Yo soy la madre del agonizante Jesucristo. Hoy es el último día de la novena de tres días. El cielo está feliz, vuestras oraciones confundieron a muchos reinos el espíritu del mal. Vuestro esfuerzo complace a la Santa Trinidad. Hijos míos, vosotros estáis a punto de entrar en la hora del gran peregrinaje. Rezad para que completéis la última novena. Rezad mucho por las otras personas que se unirán a vosotros para realizar esta gran hora de oración. El enemigo luchará contra vosotros. Muchos llegarán tarde y mi Hijo los devolverá. Algunos se dormirán y ya no despertarán para unirse a la oración. La fe de muchos se debilitará por su ignorancia y ceguera espiritual. Las familias atacarán a sus hijos enormemente. Muchas personas lucharán contra esta devoción. Hijos míos, rezad mucho para que nada se os dificulte. Algunos estarán enfermos y no tendrán la fuerza para unirse. Incluso la muerte será una traba para algunos. La felicidad y el gozo les seguirán a quienes forzosamente hagan bien la devoción. El castigo que viene no los derrotará. Recordad, hijos míos, que después de este gran mes, ningún poder detendrá jamás esta devoción. La Iglesia la aprobará cuando yo leve mi mano salvadora. Rezad mucho, ofreced vuestros sacrificios sinceramente por el resto de la novena. Disponeos a hacerla grande. Hijos, el último día de este mes será grande, tan grande, que todos los que cumplan con la devoción se alegrarán. Vuestras familias se arrepentirán, llamarán a su Creador y a su Dios. Yo los protegeré y mi Hijo los salvará a través del poder de su sangre. Hijos míos, el Padre Eterno necesita la voz de muchas personas en las oraciones de consolación y adoración. Que todos los que asistan a la última novena digan esas oraciones en grupo y canten en un solo espíritu. Tened vuestro crucifijo, mostrad amor al agonizante Jesucristo, meditad en sus sufrimientos siempre, crecéis, ganaréis numerosas indulgencias, obedeced a todos los avisos del cielo y estad listos para aceptar el castigo que viene. Hijos míos, rezad mucho por vuestra ciudad, rezad mucho, muchos están esperando la salvación. Ellos buscan mi poder de salvación, pero cuando lo ven no lo reconocen. Ellos oyen de él, sin embargo, se unen a los agentes del mal para ridiculizarlo. Rezad para que sus ojos se abran y vean, sus oídos se abran y oigan. Os digo, rezad y romped el corazón empedernido, Muchas personas escucharán de esa devoción y salvarán sus vidas. Hijos, cuando sabrá vuestro pueblo acerca de esto, escuchad, hijos míos, el propósito del cielo aquí es enseñar al mundo cómo rezar. Que todos los hombres adoren el precio de su salvación, la sangre que salvó al mundo del pecado. Todas las generaciones te adorarán, oh preciosa sangre de redención. Esa devoción combina todas las devociones de mi Hijo y de la pasión de mi Señor. El cielo adora siempre la sangre preciosa de Jesucristo a través de esas oraciones. Preparaos para la novena que viene pronto. Esa tendrá una gran enseñanza para el mundo. Hijos míos, aprended a mostrar amor unos a los otros. Enseñad a las personas el camino de la verdad. Tomad a vuestras familias, a vuestros parientes y amigos con vosotros y corred por vuestras vidas. Grandes pruebas vendrán, muchas almas se perderán. Construid vuestra fe sobre la roca Jesucristo. Mi Hijo, haced que la fe de las personas se fortalezca a través de vuestras enseñanzas. Hijos, el hombre perverso está en Roma ahora. Rezad por mi Papa, rezad para que su fe se fortalezca. Pronto escucharéis las noticias. No temáis, no corráis para todas partes. Solo rezad y haced esto adoración. Veréis a muchos agentes del demonio y escucharéis acerca de sus acciones. Ellos atacarán a mis sacerdotes y destruirán muchos tabernáculos. No temáis, sed fuertes en vuestra fe. Hijos, la fe de muchas personas se debilitará. Ellos adorarán a la bestia. Os digo que recéis mucha hora y que os consagréis a la preciosa sangre de mi Hijo, vosotros seréis salvados. Todas las cosas que están por fuera de la sangre preciosa de mi Hijo sufrirán enormemente. Amadme, yo estoy con todos vosotros, permaneced en la paz del cielo. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota, para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos una a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre, por la señal de la Santa Cruz de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Preciosísima sangre de Jesucristo, preciosísima sangre, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu la verdadera sabiduría y el gozo eterno de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.